Bueno, ladies and gentlemen, buenas, no sé qué, hola. Hola, hola, hola, estamos en un nuevo Mier Debate. Mier Debate, correcto, que estaba escuchando a Wing, esta artista coreana, china, lo que sea, una crack, y nos ha introducido al nuevo programa de Radio Mundo Caníbal, Mier Debate, tremendo. ¿Qué te parece esta banda sonora nueva que estrenamos hoy? Pues la verdad que estoy anonadado. Yo creo que debería ser candidata a Eurovisión por España, pero ya. Pero, hombre, mucho mejor que, sí, que, sí. Que muchos que han salido ya, ¿eh? Sí, y de lo que viene, está por venir. Puf, odéalo ahí de fondo. A ver si vamos aguantando. Sí, sí. He perdido el resople. Bueno, pues nada, Mier Debate. Hoy dedicado a los reptilianos o Anunnakis. Ahí anda el tema. Vamos a recordar de Mier Debate que Radio Mundo Caníbal hace un programa, se lo dedica a grupos musicales que se presten a compartir su música y contactar con nosotros. Pero tenemos también estas secciones de Mier Debate que bueno, son diferentes. Solamente nos dedicamos a especular. A especular, a hablar sobre temas, como diría el amado líder, Camden Town, ¿no? De Camden Town, bastante de... Muy candentes, muy candentes. Muy candentes, de gran actualidad. Que tienen textura en la calle. Sí. Como los reptilianos. ¿Quién no escucha hablar de los reptilianos por todos lados? Los reptilianos, amigos. ¿Qué son los reptilianos? Exactamente. Y bueno, para eso nos hemos dedicado a buscar por las redes, por todos lados. O sea, así datos que no son contrastados en absoluto. O sea, que si alguien está haciendo una tesis doctoral sobre reptiliano, que no coja este programa como referencia, porque vamos a especular, vamos a sacar datos de donde no los hay. Y si acaso... Vamos a mandarle un máster. Un llamacuelga a Cristina Cifuentes. Ahí va. Pues si va a hacer el máster de reptiliano. Si vas a hacer un máster, sí. No. No, te vas a hacer los programas que cuidado, te busca un lío. Que sabemos que lo único que hace es sacar máster. Que no convalida. Radio Mundo Caníbal no convalida. No convalida. Aprende, pero no convalida. Aprendes con Radio Mundo Caníbal. Y educa. Pero bueno, que también digo por otra parte, si alguien quiere un máster de Radio Mundo Caníbal, se ponga en contacto, que por un módico precio se lo preparamos, ¿eh? También. Que yo los Photoshop lo manejo muy bien. También, y también. Pongo la universidad que me diga, ¿sabes? Y el máster de lo que sea. Ay, yo falsifico firmas que es un primor. Tienes una muñeca, macho. ¿Qué muñeca tienes, macho? Muñeca para comerle todo lo negro. Pepona. Pepona, dice. Muñeca pepona. Okay. Bueno, reptilianos, amigos míos. ¿Quito la China de fondo o lo dejamos? La China tiene que permanecer ahí por siempre. Un puto reto, o un reto nuevo para Radio Mundo Caníbal. Vamos a intentar mantener la concentración. Pues sí, vamos a hablar hoy de reptilianos. ¿Qué se considera que es un reptiliano? Pues es una especie de humanoide. Un momento. ¿Qué? ¿Qué tal la China? Porque me está rayando, tío. Bueno, lo que te he dicho yo antes. Es que no vea, ¿eh? Uf. Además lo he puesto en bucle, ¿sabes? O sea, que sí. Tengo que repetir el tema. Mira que tiene variedad, ¿eh? Sí, sí. Tengo aquí, mira, versiones de Michael Jackson, como este, de los Beatles, Let It Be. Tengo de los ACDC, Black in Black también, un Happy Birthday también, Hellbells, Highway to Hell. Espérate, voy a darle esto. Sí, pero eso es lo mismo que comerte un bocadillo de pepino. Eso te repite todo el rato, ¿eh? Sí, repite. Pero cómo se aprecia el sonido, ¿eh? Yo valoro mucho el silencio y la tranquilidad, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, se nota. Amigos. Escuchen el silencio. No, eso no, es el silencio, amigos. No mucho porque los cables no son muy buenos y se escucha ahí una coprillo. Pero bueno, ya saldremos el salto a la más media y los cables serán de caño gordo. Estamos hablando de reptilianos. ¿Qué son los reptilianos? Una especie de humanoides con apariencia reptil, básicamente. ¿Vale? Con inteligencia prodigiosa, gran fuerza, invisibilidad, bueno, telepatía y carácter eminentemente malvado. Una especie de Power Ranger, ¿no? Power Ranger verde con escama, con pita de lagarto. Lo que no sabía que... Invisibilidad. Eso es lo que me ha llamado a mí la atención. Sí. Yo voy por el campo y las lagartijas se me crucen por el camino. O sea que invisibles no son. No, juegan con su rabo, pero... Se supone que... Sí, lo dejan cortadito atrás, ¿no? Claro, sí. Son juguetones. Con sí, ese. No, tú coges una lagartija, la lagartija tiene un sistema de defensa que hace que su cola pues se suelte o algo así. Sí. Y se pueda escapar. Pero claro, un reptil de tamaño humano a lo mejor no tiene cola tal cual, a lo mejor lo que te deja es la polla. ¿no? También. Si siente peligro, se coge la polla, se la saca y te la tira a la cara. También. Cuidado, que eso como defensa está bastante bien. A mí me tiran una polla en la cara y yo me asusto. Sí. Bueno, como no, bueno, habrá mucho vicioso por ahí. Pero habrá gente que, claro, que aproveche el momento. También, que lo coja al vuelo. Como un perrillo cuando le tira el frisbee, sí, le tira la polla al reptiliano y lo coge en el aire. Que hay mucho vicioso. Sí, sí, lo hay. Que sí, hombre, que sí. Yo he visto gente que se juntan y se frotan, ¿eh? Y hasta de diferentes sexos, cuidado. Increíble. Porque se frotan, ¿eh? Increíble. Uf, cómo se frotan. Pero bueno, yo lo he visto en internet, vamos, quiero decir. Ajá, sí. Vale, sí, ya. Que no... Bueno. Vale. Entonces, los reptilianos, que se supone que son invisibles y sí, son como lagartos, pero sí, lagartos homínidos, ¿no? Sí, con apariencia humana. Ajá. Gran fuerza, también dice. Telepatía, cuidado. Claro, eso otra. Si va el reptil... Si, claro, es que... Ahí lo tenemos. Un reptil con miedo, que huye de un humano, ¿no? Que el humano, además lo ha visto por detrás andando, le uy, como, qué culito, ¿no? Como lo mueve. Entonces, tiene telepatía el reptil, mira para atrás asustado, corre, huye, el otro, ven aquí, ¡ay, quíte como todo! Y claro, ¿qué hace el reptil? Ahí está, lo tenemos, coge el rabo, se lo arranca y se lo tira. El otro se entretiene ya con el rabo, porque claro, va vicioso. Claro, pero a mí me recuerda esto a la serie V. Hombre, claro. Nosotros que ya somos bien jóvenes. Exactamente, a lo mejor el público joven, que no sé si tenemos, o si existe siquiera el público, sí, pero si fuera joven, no sabemos de qué está hablando. Es una serie televisiva de los 80, ¿no? Sí. V, que se trataba de una civilización alienígena que visitaba la Tierra y que... Para dominarnos. Sí. Y que cubrían sus verdaderas intenciones de una gente enrollada, pacífica, tal y cual. Como el PP, pero sí, pero de buen rollo. De buen rollo. bueno, el PP también va de buen rollo, ¿eh? Sí, sí, claro. Más amable que son. Y eso. Y por el camino pues se van comiendo tus mascotas. Por lo que sea, sí. Claro, tú estás estudiando en tu cuarto. Sí. Y dices, ¿dónde está Toby? Toby. El hámster. Toby Tobías. ¿No? Entonces te asomas al anaquel. Sí. Te asomas al anaquel, abres el visillo tal cual y ves una nave intergaláctica en tu jardín. Claro, por ejemplo. Claro. Y viéndote la mascota. No, es que somos... Claro, irían disfrazados porque tenían un uniforme rojo militar. Sí. Pero después, en la temporada que nos emitió, ya iban disfrazados de veterinario. Iban pegando las casas. Así vengo a su animalillo. Sáqueme el gatito, por favor. Que tengamos que poner la vacuna. Y tú confiado le das al gatito para... Sí, claro, señor veterinario. Y le comían el cerebro. Claro. No, se lo tragaban enterito. No, se tragaban entero. Yo recuerdo la imagen de... ¿Cómo era la mala de la serie? Dayana, ¿no? Dayana, tenemos el disco duro aquí. Aquí tenemos el disco duro humano. Dayana, sí. Dayana, pues, era una tía súper enrollada, pero... Deep Throat, ¿no? Pero por la espalda te la clavaba... Garganta profunda también, la conocían allí en la nave. Sí, sí. ¿Dónde está la generala Garganta Profunda? ¿Dónde está ahora? Ensanchaba el caño que no vea. Ahí cabían, 5 gigas por segundo. Eso era una maravilla. Te hacía una mudanza, vamos. Bueno, visto y no visto. Rápido. Visto y no visto. Sí, pues eso, Diana se comía tu mascota. Sí. Y eso eran los de V, que son muy parecidos a lo que el tema de hoy en día... Candentown, que son los lagartinianos. Claro, y o los reptilianos. Reptilianos, hay muchas teorías, ¿no? ¿Están poseídos algunos de nuestros dirigentes y varias celebrities por esta estirpe que proviene de Orión? De Orión. Orión pilla lejos, ¿no? Sí, eso sí. Pilla... Sí, unas cuantas manzanas de aquí. Sí, efectivamente. Y vivimos en un planeta cuyo hilo no maneja para nada la población, sino esta corte despedida, cohorte. Oye, qué grito fatal. Bueno, total, que nos domina. ¿Cómo que? ¿Qué te ha pasado? Asidre gaitero. Que gratis. Bueno, pues tenemos... Bueno, en internet podéis encontrar, igual muchos lo conocen, a un tal David Icke. Que, claro, este tío hablaba de cosas muy interesantes. Lo que pasa es que se metió a saco con los reptilianos y ha perdido un poco de credibilidad. ¿Pero de qué hablaba antes? David Icke. Sí, un rollo así espiritual, un poco de Matrix, el tema cogía mucho ejemplo en la película Matrix, pues tiraba de ahí, ¿no? Ajá. Que hasta ahí dices tú, bueno, te lo crees, lo escuchas, pero claro, cuando este hombre desarrolla el tema de los reptilianos, pues dices tú, bueno, vamos a ver. Según él, dice que proceden de la constelación del dragón. Otros dicen de Orión, otro de la constelación del dragón. Igual Orión está en la constelación del dragón, vete tú a saber. Yo es que miro para arriba y me mareo. Por eso está la constelación del dragón y la estación María Zambrano. María Zambrano, sí, bueno, está aquí en Málaga. Claro. Muy conocido. Igual también vienen de ahí los reptilianos. Yo sí. Bueno, y que dice, él dice que se esconden en las cuevas de la Tierra desde tiempo inmemorial, dejando su rastro en leyenda como las deidades Anunnakis, el mito babilónico de la creación. Según Ike, llegaron en busca de una forma... llegaron en busca de... vinieron a la Tierra a buscar el oro de la Tierra. Uh-huh. Esto es una historia que... que te la puedo contar. Entonces vinieron a buscar el oro. El oro. El oro. Sí, es que... bueno, lo cuento ahora, lo cuento... Es que no, tengo aquí el listado, pero bueno, así rápidamente. Según este hombre y muchas... y otros más que comentan, pues hay otro planeta, Nibiru. ¿Te suena? ¿Dónde? Planeta Nibiru. Nibiru. Se habla que es un planeta que va a la misma órbita que la Tierra, pero siempre está en la contraria, digamos, y nunca lo vemos, porque está el Sol en medio. Y nunca, pues, teóricamente allí viven los Anunnaki, que son seres reptilianos. Allí todo el mundo está sano, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ni bacterias, ni virus. Ni virus. Bueno. Momentito. Bueno, hacía falta una pausa musical porque ha sido una broma mal pesada. Una broma pesada que bueno, nuestro público no va a permitir. No, le va a costar. Entonces he puesto esta musiquita de Wing, nuestra artista preferida en Radio Mundo Caníbal. Precioso, precioso, ¿verdad? Genial. Bueno, en ese virus... Esos agudos me teletransportan. ¿Hasta cuándo podemos seguir hablando sin pararlo? Pero bueno, en principio... Pero ni virus, ese planeta, que efectivamente no hay enfermedades porque no hay virus. Y... Ni bacterias. Pues, por lo visto, cada 130, 40, 50 mil años, pues ese planeta coincide en su órbita con la Tierra un poco y tienen la posibilidad de los Anunnaki, que son reptilianos, o se dice que son reptilianos, venir a la Tierra. Se ve que en la época babilónica, o antes... vinieron a la Tierra buscando oro porque su planeta ya no había oro. ¿Para qué? ¿Usaban el oro? Los babilónicos son también conocidos como los babies. Los babies, baby, ¿no? Baby King, hay muchos. No, los babies. Los babies. Babilónicos. Sí, también. Sí. No te corto. No. Es que me cuesta concentrar. Cada día más. Estabas hablando de los babies, ¿no? Ellos, eso, esto, lo del planeta Nibiru Anunnaki, venían aquí a buscar oro porque en su planeta le hacía falta. ¿Para qué? No lo sé. Teóricamente, no sé, a lo mejor serían melómanos y tendrían muchos cableados para ponerse los cascos, escuchar música. Y tú sabes que los RCA y eso necesitan mucho oro. Conexiones de oro son las de calidad. Y a lo mejor por eso buscaban el oro, por escuchar bien música. Cada 30 o 40 mil años pues se le acaban los cables. Una teoría, la dejo ahí. Esta teoría es mía, ¿no? David ahí no dijo nada. Bueno, total, que vinieron al planeta Tierra, Anunnaki, y claro, querían sacar oro de las minas, pero decían, pero hostia, pero aquí quién se va a meter en las cuevas a sacar oro. Entonces, dijeron, mira, uno a otro se lo decía al otro, y decía, no, es que me pilla tarde, no, yo es que mañana he quedado. Entonces, habían venido al planeta, pero nadie quería doblar el lomo, digamos. Entonces, lo que hicieron era coger la raza más inteligente de ese momento, que eran los neandertales. ¿Y quién? Neandertales. De Narnia. Venían de Narnia, ¿no? Nardentales. Salían del armario cada dos. Muy viciosos. Y dicen, bueno, vamos a hacer una mezcla. Voy a parar esto ya. No puedo, sí, por favor. No puedo. Es que me hace hablar rápido y todo. Como que sí. Quiero que termine todo la vida. Que termine ya. que acabe el momento. Maldita Wing. Total, que hicieron un híbrido entre Nardental y Anunnaki, que resultó ser el ser humano. Ajá. Porque esto hubo varias pruebas. Una raza que le salió rana y después por fin llegaron al Homo sapiens, que era el que, digamos, el que curraba en las cuevas. Se parecían a ellos. Pero bueno, esa especie le salió rana. ¿Y qué decimos de Donald Trump? ¿Qué salió de ahí? Se salió mierda directamente. Salió un mojón. Salió un mojón con pelo amarillo. Con pelo amarillo y piel naranja. Correcto. Pues bueno, pues los humanos pues trabajaban ahí, estaban enseñados para trabajar en cueva. Pero resulta que esta especie, la nuestra, pues se rebeló contra ellos. controlar a Anunnaki, porque estaban esclavizados realmente. Entonces ya los Anunnaki como que se hartaron ya de la rebelión, se les fue de las manos y se tuvieron que largar del planeta. Pero quedaron algunos que, por la mala fama que han tenido los Anunnaki, pues están, digamos, ocultos en la Tierra, dominándonos, pero en silencio y que nadie lo sepa. Por ahí viene la teoría de que está en la élite dominando la Tierra. Siguen aquí, pero dominándonos sin que nosotros lo sepamos. ¿Y los reptilianos? Pues ahora, coño, lo que te digo. Solo los Anunnaki. Solo los Anunnaki, efectivamente, son los mismos, son los Anunnaki. Nosotros somos descendientes de ellos. Pero nosotros no tenemos vestigios reptilianos de ningún tipo. Hombre, el cerebro sí, reptiliano. Sí, bueno. Se basan en que hubo un salto evolutivo muy grande, que no hay, digamos, que la evolución de la especie humana siempre ha habido paso a paso. También hay mucha gente que se pega en verano muchas horas al sol, como los lagartos. Ahí va. Puede ser. Ahí están los guiris. Sí, sí. A lo mejor los guiris son reptilianos puros y duros. También. Y vienen aquí, por eso llevan chancla. Por eso no se con calcetines. Te iba a decir que no se le enfrían los pies, pero es verdad que llevan calcetines. Entonces no cuadra la teoría. Sí, la verdad que no sé. Yo lo baso todo en V. ¿En Google? No, en V. Ah, vale. La serie de V. No. Yo creo que todo viene por ahí. Pues estas cúpulas de poder económico y político incluyen el Club Bilderberg, la saga Rockefeller, los Rothschild, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, los principales gobiernos, la CIA, el IT de ciencia, de religión, de internet, los medios de comunicación, cultura popular, tuyo. A sus filas pertenecen los Bush, Clinton, la familia real británica, además de numerosas figuras del mundo del espectáculo. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Brad Pitt? ¿Brad Pitt, un reptiliano? No, me viene a mí ahora. Como aquí no nos pasamos nada. No sé qué decirte. ¿Pongo a Win? Sí, pongo un poco. Bueno, pues más o menos anda por ahí el tema. En la antigüedad, pues en el fondo de ello subyace la relación de lo humano con los reptiles, su historia ancestral de fascinación y temor que ha dado cabida a seres híbridos entre ambos en casi todas las mitologías, desde la China a América, desde Grecia a Oriente Medio. Y sin olvidar Génesis bíblico y su demonio con forma de serpiente, eso es verdad. La maldad siempre está reflejada como algo reptiliano, algo en forma de serpiente. La serpiente siempre ha sido lo malvado. La serpiente del Edén, ¿no? Que convenció a Eva para que comiera la manzana. Ahí va. Y en la literatura, la versión moderna del reptiliano puede estar en Los hombres serpientes, The Shadow Kingdom, relato de 1929 de Robert E. Howard, creador de Conan el Bárbaro. Estos seres fueron después descritos por la mitología de Cthulhu, creada por H.P. Lovecraft. Cthulhu. ¿Cómo era? Cthulhu. Cthulhu. Se dice Cthulhu. ¿Sabes? Yo no la he leído, pero por esto hay también de las primeras veces que se habla de los reptilianos en la literatura. Y también se habla mucho en lo antiguo, en la pseudociencia, con escritores que hablan de los antiguos astronautas a través de obras como el ruso-estadounidense Zecharia Sitchin, escritor y pseudocientífico, autor de serie de libros que promueven la teoría de los antiguos astronautas, el supuesto origen extraterrestre de las humanidades, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria y los Anunnaki, lo que hemos hablado antes. Los sumerios, Anunnaki y tal. Pues por ahí, hasta ahí hemos llegado. Pues bastante inquietante, ¿no? Entonces se supone que nos están dominando, nos están controlando los Anunnakis. Eso es. Y sin saberlo nosotros. La élite que no se ve, digamos, la élite encima de la élite, de la pirámide, la punta de la pirámide que no se conoce, por esto son reptilianos. Que unos dicen que eso, se hacen invisibles, se hacen pasar como en la serie V por humano. Y son súper mega poderosos y además creadores de la especie humana. Jate tú. Jate, qué punto, ¿eh? Y aquí nosotros, Entonces todas las teorías, los estudios científicos sobre el origen del Homo sapiens. Es que en eso se basan un poco. La evolución humana desde el mono, digamos, primo, hermano de los monos, está muy bien contada y muy bien. Los restos arqueológicos están muy bien contados. Pero llega un punto entre el Ardental al Homo sapiens, hay un hueco ahí que no se encuentran restos de lo que había entre medio. Hay un salto evolutivo gigante que no se explica científicamente. Entonces, en ese hueco no hay resto arqueológico ni se explica científicamente, pues aquí es donde se meten a saco la gente con la teoría reptiliana. Y dice, por eso no hay, porque fue un híbrido de una especie extraterrestre, vino aquí a hacer el híbrido. Pero yo tengo entendido que ya lo sé. Que se sabe que los neandertales y los homo sapiens eran dos especies diferentes de seres humanos. Sí, sí, claro. Sí, sí, coetáneo. Pero el la diferencia entre una especie y otra, por lo visto, es como muy grande en un espacio de tiempo muy corto. Y no hay ningún resto. Entonces, de ahí sale todo todas estas teorías, que claro, no está demostrado, pero... Habría que preguntarle a algún antropólogo, amigo, algún... Sí, del programa. Primitólogo. Cualquiera de los amigos antropólogos que tenemos en el programa le preguntaremos. Bueno, y vamos... Llama tú a ese y yo llamo al otro. Tú llama al otro, ya. Vale, vale. Hacemos eso. Vamos a poner una cancioncita, ¿no? Sí, vamos a discurrir con un poquito de rock and roll, amigos, en Radio Mondo Caníbal. Toma castaña. Your name. Radio Mondo Caliber, la mejor radio del mundo. Y sus mierdebates, que hoy estamos con los Anunnakis o reptilianos. Segundo bloque del programa, hablando de esta mierde tema. Mierde tema realmente interesante, que nos trae siempre de muy buena gana nuestro amado líder. Bueno, aquí hablando de las teorías, se preguntan, ¿raza extraterrestre? Muchos contactados describen, aparte de los grises, extraterrestres con aspecto reptil. Pero, ¿extraterrestres o intraterrestres? Pues no sé. Porque ha hablado de vida ahí de que en realidad son extraterrestres, pero realmente viven en las cuevas de la Tierra, o en el interior. Sí, que así. Tiran por la sombra, ¿no? Tiran por la sombra, efectivamente. Mm. Salen de noche. Sí, son unos crápulas. Unos crapulillas. Pues es la élite que gobierna el mundo, dice. Hay un vídeo muy famoso de un escolta de Obama. No sé si lo viste. Sí, me suena. Sale con una cara muy rara, es calvo, así, uh-huh. Una pinta de reptil que te caga y de pronto le cambia. Creo que le cambiaba la cara, ¿no? Parecía algo raro. Pero igual eso puede ser un montaje. Sí, ya. Es que ya no te puedes fiar de nada. No, sí. Pero bueno, para eso estamos aquí, para solucionar las dudas. Claro. Yo creo que si hay que tachar de reptiliano a alguien es a Ana Obregón. Sin duda. Hombre, sobre todo últimamente, ¿la has visto? Sí, hombre, ¿cómo? Últimamente. ¿Cómo está? Sí. No, pero bueno, yo recuerdo aquella serie que tenía. V. Que era, no. Ah. que era imposible de ver. He probado, si colaba. Que era Ana y los Siete. Ana y los Siete Reptilianos. Ahí estás. Sí. En realidad era Ana y los Siete Reptilianos. Sí, en la que sí. Ana Obregón era magnífica, estupenda, jovencísima, cuando tendría ya 50 años la tía. La verdad. Y todo lo hacía bien y todo el mundo le quería mucho, salvo una tía o algo así, o dos que tenían muchos celos. Había un capítulo, ese fue de los más conocidos, que se iba al retiro, ahí al estanque, que hay una roca que hay en el estanque, y se ponían Ana y los Siete, se tumbaban en la roca de día, ahí, a tomar el sol, y eran capítulos de como 30 minutos, y ahí estaban tumbados, se quitaban la ropa, para que ponían pixelado. Sí, se frotaban, ¿no? Sí, para que no se vieran las colas. Se frotaban después, ¿no? Y después se frotaban, los Siete. Un poco rollo, pero claro, son culturas diferentes. Son culturas diferentes. Otro tipo de cultura, ¿no? Totalmente. No podemos juzgar a otras culturas que vienen de otras. Además, ¿quién ha visto a Ana Obregón comer un bocadillo de mortadela? Nadie. ¿Quién? Nadie. Solamente come saltamontes, grillos. Sí. Mascotas. Pues está más que comprobado. Sí. Claro. Sí. Entonces, ¿dónde por dónde íbamos? ¿Esto dónde nos lleva? Sí, ¿a dónde? A las cuevas más profundas. Bueno, pues las intenciones de los reptilianos, pues dicen uno dominar el mundo en la sombra. Nunca lo has dicho, la sombra, claro. Lo he dicho en las cuevas. ¿Eh? Donde o en despachos. También. Despachos oscuros. Despachos oscuros. Donde se tocan las colas. Sombríos. Claro, porque un reptiliano se toca la cola y no está mal visto, seguramente. Porque, bueno, en mi cola sí, no la veis. Claro. Todo como claro. En mi cola. Yo me saco la cola aquí y a lo mejor ya no está tan bien visto. Claro. Bueno, no está visto porque esto es radio. Pero bueno, es otro tema. También dicen otro que no pueden usar como ganado para alimentarse, como la serie V. Uh-huh. Aunque le gustan más las mascotas en V. Yo escucho por ahí que... No tenían el caño tan gordo para atracarnos nosotros, no tenían. Pero que, bueno. se alimentan del sufrimiento. Ah, es verdad. De las energías bajas. Se alimentan de la frecuencia energética... O sea, negativa. Es de baja frecuencia. Exactamente. Que o sea, el sufrimiento en el mundo para ellos es alimento. Eso. Entonces, cuanto más suframos nosotros, más energía tienen ellos. Claro. Por eso ellos teóricamente fomentan las guerras. Ahí está. Dice que uno de los... Donde el fútbol, por ejemplo. En un estadio de fútbol hay los nervios y la mala leche. Dice que eso es una fuente muy grande para pa estos lagartitos. Se dice. Eso lo dice mucho de BI, efectivamente. Dice que la raza reptiliana está aquí para extraer oro monoatómico con la ayuda de esclavos humanos, que al parecer puede aumentar la potencia de su sistema nervioso. Ah, ¿qué era para eso? ¿Para aumentar eso? Un Viagra, a lo mejor. Sí, una especie de... ¿Viagra reptiliano? Claro, yo creo que vienen de Orión, los jubilados de Orión. Jubilados, sí. Los lagartos de Orión. Que allí ya en Nibiru que no hay obras, que el suelo está todo construido. Claro, ya... Vienen aquí a ver obras. Yo creo que para ellos esto es nuestro venidor. Sí. ¿Sabes? Los jubilados vienen aquí a la Tierra, ¿sabes? Ha pegado un DPK que dice que necesito energía, pues viene para acá y buscan oro. ¿Cómo se llama? ¿De potencia? Monoatómico, claro. El monoatómico es mucho mejor que el multiatómico, ¿eh? Pero de aquí a Lima. Sí. No te fíes de la marca blanca tampoco. No, eso sí es verdad. Que después, si no miras bien la etiqueta, mírate los ingredientes y los estabilizantes, ¿sabes? Claro, claro. Que ahí es donde ves tú la chicha. Mm. Entonces vienen para acá los lagartinianos jubilados y vienen aquí como si fuera Benidorm. Y ya está. Y vamos para allá y igual follamos y todo. Sí, bueno, un lagarto lo tiene muy fácil para follar. Hombre, yo, voy yo y a mi mamá no me conoce. Mira, ¿para qué? Pero un lagarto dice, hostia, me lo follo. Claro. Un lagarto es follable, lo mire como lo mire. Claro, claro. Hombre, un lagarto de 1.90 m. Hombre, un lagarto, un señor lagarto. Un señor lagarto, efectivamente. No, una lagartija no. No, no. Lagartija, ¿cómo me ha follado yo una tija? ¿Tú estás enfermo? ¿Encima de la cabeza? Es un bicho del señor. ¿Cómo estudió? ¿Cómo estudió? Y con un señor lagarto con un rabo gordote. Como un lagarto, claro. Con escama en el rabo. Claro, con un hammer. Que me dé lo mío. Que te busque con un hammer. Que ¿un que hammer? Tiene, claro, lo has dicho, ¿no? Te, lo has dicho tú, que un hammer, ¿no? Un poco wing. También. Amigos. Sí, estamos aquí. Ya estamos aquí de nuevo. Ah, no, que no has puesto. No. Estamos aquí de nuevo, Radio Mundo Caníbal, en un nuevo Mier Debate. Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en falda escocesa. Toma, castaña. Venga, a ver si puedo escuchar esto de fondo. Hellbells con Wing. Pues nada, pues que se ha planteado que los reptilianos provienen de la constelación de Draco, pero... Draco era el rival de Rocky, ¿no? Iván Draco. Posiblemente. No he estudiado el tema, pero... Vamos, o sea, casi seguro que tiene razón. Entonces Iván Draco venía aquí. Viene aquí. Viene, bueno, viene sobre todo en verano. En verano, que es el ambiente más seco. Es que tiene problemas con la humedad. La cadera se la operaron y se ve que con los huesos no le viene bien la humedad. Y viene de mayo a septiembre. Vale. Sí. Creo que va a Torremolinos. No, viene a Marbella, ¿eh? Ah, Marbella viene. Iván Draco. Claro, pero irá por la noche, porque yo de día lo he visto en Torremolinos. No, sale por la noche. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Lo he visto a la calle con un bolso, ¿eh? Sí. Sí. Una esquilita de allí. Se la saca la cola, ¿no? Hombre, que se la saca. La ve todo el mundo. Ay, sí. Bueno, también hablan que habitan en la cuarta dimensión, como hablado, interdimensionales pueden ser, claro que sí, ¿por qué no? Que espérate, espérate. Hellbells, The Wing. Sí, sí. Esta sí con una lagarta, ¿eh? Bueno. Espérate, lo voy a quitar, tío. No puedo. Amigos, el amado líder está buscando un fondo musical. Pero no lo encontramos. Hemos encontrado a una tal Wing, que hace versiones o versiones, según el acento, bueno, o el acento que utilices. O utilices. No se le conoce un tema propio, ¿no?, a esta mujer, ¿no? Yo creo que... Ella dice, ¿para qué? Con todo que lo han obviado. Con todo lo que puede, con todo lo que puedo destruir en este mundo de música. Sí, sí. ¿Por qué yo voy a sacar algo destruido? Ya quería perder el tiempo. Exactamente, sí. Coño. Hay temas preciosos que se pueden estropear y hundirlo en el barro. Pero bueno, esa es una parte de esta mujer, pero la otra parte es que es un genia y se le nota. Un genio musical. Sí, totalmente. Bueno, vamos a terminar este bloque lagartiniano. ¿Anunnaki es lo mismo que reptiliano? Se pregunta aquí lo que tengo escrito. Esta es una buena pregunta. La he escrito yo. Y hay cierta controversia. Lo sé, lo he escrito yo. Algunas personas dicen así, los reptilianos Anunnaki son uno mismo. Esto no lo he escrito yo. Otros apuntan hacia antiguas tallas en arcilla de los Anunnaki como evidencia en contra de esta teoría. Solo algunas de las tallas muestran figuras de reptiles. Muchas otras muestran figuras que parecen mucho más humanos, incluso similares a aves. Esto no aclara nada. Pero bueno, que se ve que en la Mesopotamia antigua había figurillas de reptilianas. Y bueno, con eso y un poquito de imaginación, pues te puedes sacar una teoría de la historia, algo, o te puedes sacar un programa de radio. O simplemente... ¿Has sido tonto? Un dolor de cabeza también. Un dolor de cabeza. Pues, es posible. Fíjate. Bueno, pues vamos a hacer una posiña. Escuchemos un poco de rock and roll, amigos, en Radio Mundo Caníbal. Toma castaña. Toma castaña. castaña. Es correcto, toma castaña. Pues aquí, aquí estamos. ¿En qué se basa de que los Anunnakis fueran reptilianos o al revés? Pues bueno, antiguos, los textos sumerios antiguos se refieren a los Anunnaki como los que descendieron del cielo. O sea, Anunnaki significa eso. Uh-huh. O sea, que teóricamente una raza o algo que vino del cielo, gente que vino del cielo. Ya. Lo que sea. Una raza de seres extremadamente poderosos y avanzados que diseñaron a la humanidad cientos de miles de años atrás. Cientos de miles. Uf, esto me pilla más lejos que Orión, ¿eh? Bueno, y según el relato del Génesis, el Génesis también se mete por medio. El Génesis, ahí busca lo que es como el Google, ahí busca y encuentra de todo. El deudécimo planeta, conocido como Nibiru, lo que he dicho antes, estaba poblado por seres humanoides muy similares a nosotros. Tuvieron un problema muy serio con su atmósfera, entonces que buscaron en el sistema solar un planeta de cualquier otro planeta que para extraer oro, un metal que podría solucionar su problema con la atmósfera de su planeta. Para que el oro era para solucionar un problema que tenían con la atmósfera, canío. No. Fíjate el rollo. Eso lo ha dicho el Génesis. Dice aquí que dice el Génesis. O sea, esto es como cuando te viene un colega a decirte algo de otro. Que dice este, que le ha dicho el otro, que dice... O sea, porque yo... ¿Tú copia de Génesis tienes? No, la verdad que no. Tenía tres vinilos, pero se lo di a Gwen. Suena bien, ¿eh? Yo tengo aquí la Biblia de los mormones, si quieres buscar ahí. Es que así empezó Phil Collins. Phil Collins empezó a hablar de los reptilianos. Sí. Y luego se dedicó a hacer canciones para Disney. Claro. Pues a lo mejor tiene algo que ver. Búscate aquí en el libro del mormón, a ver si encuentra algo. Abre por cualquier letra, por cualquier libro, a ver. Lee así al azar, a ver si dice algo de lo... Y lindaba con la tierra que ellos llamaban Desolación. Sí. La cual estaba tan al norte que llegaba hasta la tierra que había sido poblada. Nibiru. Y sus habitantes destruidos, de cuyos huesos ya hemos hablado... la cual fue descubierta por el pueblo de Zaraenla. Ahí estamos. Por ser el sitio de su primer desembarque. Está coincidiendo con la historia, ¿eh? Atención que estamos leyendo el libro del Mormón, y es real, ¿eh? No lo estamos inventando nada, ¿eh? El libro de Mormón, sí. Otro testamento de Jesucristo. ¿Qué coño haces con esta mierda, tío? Bueno, tengo una biblioteca extensa, yo no cierro puertas al campo. Está bien, también tiene conocimientos alternativos. Hombre, claro que sí. Y se había reunido una multitud a causa de la orden de la reina y empezaron a surgir serias murmuraciones entre ellos por causa de Aarón y sus hermanos. Aquí estamos juntando mierda la buena, ¿eh? Por un lado Wing y por otro el libro de los mormones. Aquí juntamos mierda rica, ¿eh? Totalmente. ¿Te crees tú que aquí nos chupamos el dedo? Bueno, te veo interesado, ¿eh? No lo sueltas. No, que estoy buscando algo. Que pueda hacer laña. Es real, el libro es real, está aquí con nosotros. Bueno, se dice eso, lo que hablé antes, que cuando Nibiru se acercó a la órbita de la Tierra hace 432.000 años antes de Cristo, joder, se pilla lejos, los nibiruanos, cuidado, ahí queda, utilizaron naves espaciales para enviar individuos de tecnología a la Tierra. Establecieron sus bases en la antigua Mesopotamia para extraer el metal precioso en las minas del sur de África. Anda. Se fueron lejos de Mesopotamia, Sonbontomia, de Babilónico, al sur de África, bueno, vea. Hombre, con una nave espacial te pilla cerca, pero si tienes que con un carro o algo... Tienes que coger el 17. Sí. Bueno, los nibiruanos trajeron al pueblo Anunnaki para que trabajase como minero. Seres altos de unos 3 metros de altura, de piel blanca, cabello largo y barba. Coño, el Yeti. ¿Sale? Lo que he dicho antes, que crearon una raza combinando sus genes con los primates más evolucionados de la Tierra. Aquí ya, esto no es infumable ya, todo lo que hay aquí, tío. Cada vez que Nibiru se alejaba de la Tierra, una parte de los dioses nibiruanos volvía a su planeta natal hasta que terminaba el ciclo de 3.600 años. En ese periodo de tiempo, los sumerios lo llamaban Unsar. S-A-R, Unsar. O sea, que a 3.600 años... ¿Sar? Un ciclo, le llaman Sar. Sar Pullido. Sar. Zarcillo. Un zarcillo también podría ser. Mientras los Anunnaki permanecían en la tierra para cuidar las minas de oro y los esclavos, como fue ordenado por sus dioses. Los nuevos seres poseían muchas características de sus creadores. Fueron creados a su imagen y finalmente se rebelaron contra su amo, como ya hicieron los Anunnaki. ¿Y no te viene a la cabeza una civilización antigua que puede calzar con lo que estamos hablando? Mientras cojo la sidra, expónme. ¿Cuál? Por ejemplo, los egipcios. Que siempre la teoría de que esclavizaban a la gente para... sus pirámides, ¿no? Para las pirámides, aunque después se ha dicho que no eran esclavos. Total, un follón. Pero también decían que las pirámides estaban construidas de una manera que coincidían con ciertas constelaciones y estaban apuntando... De cinturón de Orión, correcto. Uh-huh. Ahí va, ahí están las tres pirámides. Entonces... Puede tener. Puede tener algún paralelismo con los Anunnaki y los antiguos egipcios. Sí, una teoría loca así sacada de pronto, pero que sí, que podría. Aunque ellos con los gatos lo tomaban como dioses, ¿eh? Si fueran los reptilianos de V, ellos se tragaban los ratones. Y los gatos también. No, ¿sí? No lo sé. No lo recuerdo. No recuerdo yo que se tragaran gatos. Ahora, trágate un gato, ¿eh? Joder. Trágate un gato. Con uña y todo. Si no se deja ni tocar, los hijos de puta. Ya ves. Intenta acercártelo a la boca. Te la deja bonica del todo, ¿eh? Uf, bueno, mira, tengo un documento gráfico, una entrevista a un investigador ovni de gallego, ¿vale? Que habla sobre Hopkins y los reptilianos. Bueno, es una grabación que he encontrado en internet, muy interesante. Escuchémosla. Vamos a escucharla. Stephen Hawking de buracos negros e cosas deste tipo, pues sabe moito. Pero de aliens non ten nin puta idea. Porque vale, se ti ves un alien, un tipo de 2 metros con forma de lagarto, amarelo, tal, acojona. Pero despois son unhas belísimas persoas. Se saeu, das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de herbas con eles, pero a rachar. Bueno, este hombre tomaba licor de hierba con seres reptilianos, de color amarillo, dicho. Tendría un problema con el hígado. Por el problema de hígado, son reptiles amarillo, no verde. Amarelos. Y bueno, dice que Joaquín no tiene puta idea, de agujeros negros lo que quiera. Sí. De eso tiene que no saber. No sé si eso será una indirecta, pero... Pero claro, ha dicho... Hawking no ha tomado licor de hierba con reptiliano, que no flipe tanto. Uh-huh. Que no flipe tanto. Bueno, pues un experto en... A lo mejor este caballero es del país ese... Eso lo hemos comentado... No, eso ha sido el programa anterior, ¿no? Parece. Mongolia. No. No, de Aterteru o no sé qué. Calla. Sí. Señor. No sé, yo qué sé, hay mucho iluminado en esto de la ufología. Ufología, reptiliano. Y yo qué sé, yo pienso que en realidad venimos de los lagartinianos. Sí. Lagartiniano, correcto. Porque yo tengo unas vecinas que tienen una lengua bífida alucinante. Y eso que es de oídas. Eso que es de oídas. Que es de oídas, exactamente. Que no... Totalmente. Bueno, pues... Esto va para arriba. Esto no decae. Esto no decae. No decae. Pues vamos a poner un temita. No de Win, no. Win solo para la intro, porque no podemos abusar tampoco. Esto es como la heroína. Como abuse con la heroína, no sales de ahí. Vamos a mantenerlo a buena distancia, el recaudo. Y así vamos a hacer otro temita de selección de oro premium de Radio Mundo Caníbal. Totalmente. Usuarios premium tendrán la opción de escuchar los temas en su casa. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay, de serpientes sueño yo. Largas transparentes, que en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. No, no, no, no, no, no, no, no, no. La mato y aparece una mayor. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Con mucho más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora como un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una palabra y la enveneno de mi piel. No, no, no, no, no, no, no, no, no. La mato y aparece una mayor. su esófago paseo. Voy pensando en que vendrá. Sí, pero se destruye. Y cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. No, no, no, no, no, no, no, no, no. La mato y aparece una mayor. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Con mucho más infierno en digestión. El único programa que emite con falda escocesa. Efectivamente, como siempre hacemos, emitimos con falda escocesa. Toma castaña. Toma castaña. Anunnakis, amigos míos, tenemos más datos, aunque se repite un poco, pero bueno. Voy a leer un trocito que tengo aquí. Después de los 3.600 años del ciclo se completó una vez más. Los líderes Anunnaki volvieron a la Tierra y estaban muy descontentos al ver que la situación estaba fuera de control. Condenaron a los Anunnaki a trabajar en las minas una vez más. Durante su breve estancia en el planeta Tierra, los maestros realizaron más experimentos para crear una raza más sofisticada con los trabajadores. Tras diseñar Homo habilis y Homo erectus, desarrollaron una raza capaz de pensar, hablar, reproducirse. Crearon al hombre, también conocido como Homo sapiens. Bueno, esto es más o menos lo que he dicho anteriormente, pero de otra manera y a lo mejor no, nada que ver. Pero algo así. Mm. Empezaron a experimentar, como ahora se experimenta con los perrillos y hacemos raza. Ya, ya. Una raza con los ojitos más abiertos, así con cara de bueno, otro que muerde la cara de los niños, pues lo que nos apetece. Bueno, hay civilizaciones. ¿Cuándo ser dioses? Hay civilizaciones antiguas que tienen pinturas o tienen. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mamocretos, cofas hechas en, hechas en la piedra. Que representan como figuroríficos. Ahí está. Como ovnis o como platillos volantes, incluso pinturas de aztecas, de Renacimiento, ¿no? O algo así. Y hay pinturas también de este tipo, que hay como una especie de maquinaria que en ese tiempo era impensable. Todas las civilizaciones siempre. Hombre, que eso es fácil, ¿no? Se refieren a los reptiles, sobre todo a las serpientes, pero bueno, es normal, si las ves, te refieres a ellas, claro. No, pero no me refiero a la cartiniana, no, me refiero a como a seres de otros mundos, como en joder, cosas de, no me sale la palabra. Frigoríficos. Lavadoras. Lavadoras. Secadoras. Cosas de estas que parturientas que se hacen en las piedras. Y hacen esas piedras, estatuas. Sí, bueno, y representan cosas así, ¿sabes? O pinturas rupestres que también salen como una especie de muy, pero muy claro, ¿no? Se ve como platillos volantes. Y tú los ves que a la primera lo único que te viene a la cabeza son platillos volantes. Y dices, ¿de dónde coño se puede? Por eso me refiero. Que hay indicios, hay indicios. Ay. Y dices tú, ¿será verdad que venimos de los Anunnakis y los Neandertales? Esto como un rasque ganas. Lo has comprado y no te atreves a rascar. Por lo mismo, esto lo sabemos, pero quieres rascar en esa información, a lo mejor hay premio. Claro, claro. Pero comprar rasque ganas, se te olvida la cartera y caduca. Es como decir, lo mismo. Quiero conocer a ese artista que me gusta tanto, en realidad. Eso. Vaya a ser que después sea un gilipollas. Efectivamente. Merece la pena. Merece la pena. Pongo el disco y punto, ya sí, está. Sí, sí, mejor. Ahí va. Bueno, aquí hay un dato que no sé si viene a cuento. La palabra hebrea para hombre es Adán. Los adanitas o los que son de la tierra. Seríamos los seres humanos. Adanitas. Adanitas. Se llamaba producto a los seres humanos. Bueno, por los Anunnaki se enfrentaban un gran problema. Los esclavos, los Homo sapiens, se escaparon y se dispersaron en gran parte del planeta. La solución llegó junto con el gran diluvio que iba a venir como resultado de lo que estaba sucediendo en nuestro planeta solar en ese entonces. Se dejaría morir a las especies creadas, fugitivas, a los humanos. Sin embargo, el director científico Enki, Anunnaki, quien fue uno de los... convencido de su última creación... Ah, vale, que un director científico Anunnaki, convencido de su última creación, el Homo sapiens, era demasiado complejo y único, merecía vivir en el planeta. Los acontecimientos que siguieron trajeron la gran inundación limpiando la humanidad a excepción del Homo sapiens. O sea que, gracias a un científico Anunnaki, se llamaba Enki. Enki, el Enki, ¿no? Claro, Anunnaki iba a la mierda los seres humanos, los Homo sapiens. Pero un director científico, un cargo ejecutivo importante, pues se ha pillado todo de... Enki. Es pacha, bro. Soy Enki. Vengo a salvaros. Soy Enki. Y está con graffiti. Y esto es lo que te he dicho. Se dice que los científicos no pueden explicar la aparición del Homo sapiens hace aproximadamente 49.000 años. Que ese vacío, digamos, pues se explica con toda esta historia acá tan, tan increíble. O sea, Enki dijo que vivieran los seres humanos en la Tierra, que se lo merecen, ¿no? Eso. Eran un Aki el hombre. Pero bueno, el hombre eso, no, el reptil. ¿Esto lo decidió él o tuvo que, o un consejo de ministros o algo? Un consejo de lagartos, lagartanianos. Y decidieron, se nos ha ido de las manos los esclavos, los humanos, vamos a un diluvio, que se ahoguen todos, que le den por culo. Pues el director este, el Enki, pues digo, el Ico, mira, con lo bien que trabajan, con lo que les gusta, que son buena gente para ellos, que les gusta la fiesta. Tú me estás comentando el diluvio universal. Sí, claro. En el que Noé, que no sé si queda también. Bueno, yo no sé si fue Noé o Noé. Noé... Sí, la Biblia, el Génesis. El grupo este que... El libro de Mormón. El batería de Phil Collins. Sí, el batería de Phil Collins. Lo dijo. No, ya estamos situados. O sea, el batería de Phil Collins hizo una barca. Director artístico de Anunnaki. Y metió animales de dos en dos, ¿no? Sí, por pareja. Sí, por pareja. Por pareja. Sí. Había algunas especies que se extinguieron después del diluvio. Claro, porque las parejas, había algunas parejas eran gay. Eran gay. Y no se pudieron reproducir. Claro, se comían la boca, pero claro. No había. Pasaba, no, estaba. No, no. El rato cuello y largo, pues. Claro. No, ese, no, hoy día no existe. Sí. Todo el día comiéndose la boca. Mucho cariño, se extinguió elegantemente, por lo menos. El pollipuerco, ¿no? También. El pollicorto. No, el pollipuerco. El pollipuerco. Pollipuerco. Ah, sí, el pollipuerco. Se extinguió también. Sí. Pues nada, pues así. Entonces fue Phil Collins. Sí. Construyó la arca de Noé. La arca de Noé, efectivamente. Coño, pero vamos a ver, es que yo no entiendo nada. Porque yo te explico. Phil Collins construyó el arca Noé. No, Noé, ¿dónde estaba? No, pues en Génesis, estaba en Génesis, pero creo que era el manager. Entonces Phil Collins llevaba dos cosas, la construcción del arca de Noé y la batería de Génesis. La batería, sí, y Noé la estaba ayudando con la construcción de la barca, pero también tenía la agenda de los chochitos, de las fans. Quedaban entre que montaban la parte de la... vamos a poner hoy la vela. Pues la vela, imagínate, con lo grande que sería. Pues, después quedaban con las chochis para echar un chichi. Pues muy bien, amigos, esto es Radio Mundo Caníbal, toma castaña. Bendito seas, si has aguantado hasta aquí, bendito seas. Y cuídate y búscate un buen terapeuta, amigo. El único programa que emite en falda escocesa. Claro que sí. Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. Bueno, y podríamos hablar más de los reptilianos. Podríamos estar aquí todo el tiempo que quieras y más. Pero lo vamos a dejar aquí. Incluso de los lagartinianos también. Los lagartinianos. Eso lo hemos tocado poco. Por eso. Igual hacemos otro programa. Sí, yo creo que los lagartinianos son como los lagartinianos y los reptilianos son como los andaluces y los castellanos. Sí. Que los dos se la cogen con la mano. Totalmente. Algo en común tenían que tener, está claro. Bueno, yo creo que podemos despedir el programa con una cancioncita de Génesis, ¿no? Sí, vamos a despedir. Ahí vamos, hemos llegado a una conclusión. Terminamos con la conclusión. Totalmente. Sí. Vamos a dedicar el último tema del programa a Phil Collins como constructor del arca de Noé. Vamos a dedicárselo también a Noé como el recibidor del trabajo de Phil Collins. La conclusión de Radio Mundo Caníbal. Y a partir y después del diluvio, pues, ¿qué hizo Phil Collins? Pues montar un Leroy Merlin. También. Pues es que se forró. Y además ese punto no se ha desmentido nunca. Nunca. O sea, que si no se ha desmentido... Por algo será. Totalmente. Bueno, pues nada, nos despedimos. Un abrazo muy grande con lengua para todos los oyentes y nos vemos en otra ocasión. Radio Mundo Caníbal, Joaquín Caníbal, Manuelo Caníbal. Hoy no hemos tenido interlocutores, pero bueno. Otro, quizás otra vez. Otro día será. Otro día será. Pues nada, nos vemos. Chao. Fantastic. Wasn't it fantastic? Great. It's really fantastic.